Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Estimados amigos del Punto Crítico, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Muy buenas tardes. Llegó el fin de semana, llegó marzo y seguimos con muy buenas entrevistas de teatro, de lo mejor de los espectáculos. Hoy aquí con ustedes. Y bueno, pues que tenemos el gusto de llamarle a Aarón Valderi. Aarón Valderi está con nosotros vía telefónica para platicarnos y hacer extender la invitación para que junto con sus compañeros Rosana Nájera, Alejandra Lascano, Felipe Septién, pues nos cuenten unas historias súper interesantes, surrealistas en la puesta en escena Nadie se va a reír. Aarón, ¿cómo estás? Buena tarde. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, muy contentos. ¿Cómo te sientes en esta puesta en escena? ¿Cómo la gozas, Muy bien, la verdad es que estamos bastante contentos, muy emocionados con esta nueva temporada a la que yo me estoy integrando. Y muy, muy, muy divertido ha sido todo este proceso porque estamos armando, bueno, se armó un equipo de verdad de puros amigos de hace muchísimos años. Entonces la obra, pues digamos que está un poco enfocada hacia la comedia absurda, digamos. Tú ya te imaginarás el relajo que se arma. Nos estabas comentando de la comedia absurda, humor negro, nos vamos a sentir identificados, ¿de ese tipo? Sí, te cuento, mira, son 5 cuadros escénicos sobre la honestidad. Ajá. Sobre las relaciones humanas actuales, pero vistas desde lo absurdo. Por eso te manejo tanto este concepto, porque van a ver personajes que se hablan, lo que todo mundo hemos pensado y siempre hemos querido como decir, digamos, que nos da pena y que la otra persona no está tampoco preparada para recibir verdades. Bueno, aquí se dicen sin pelos en la lengua. Entonces eso lo hace bastante incómodo. Es una obra de codazo. Son 5 historias donde te digo, hay diferentes tipos de relaciones. Están un matrimonio, están 2 hermanas, están 2 desconocidos, están un ladrón y su víctima. Entonces te digo, son personajes que de alguna manera los vas a descubrir en el vacío, en su vacío. Y cómo este mismo vacío los hace relacionarse con los otros seres humanos. Te digo, es un texto complicado porque la dramaturga utiliza un texto bastante, bastante complicado, digamos, pero queda bastante clara la idea. Entonces, te digo, es un poquito como aventurarnos a hablar con la verdad y también pues que la gente pues conozca siempre como el valor de la verdad, el valor de la honestidad, que tantas veces nos damos miedo, ¿no? Oye, mi estimado Aarón, ¿por qué crees tú que nos va a gustar esta puesta en escena? Nadie se va a reír. Digo, me río porque además, como lo estabas comentando, vamos a ver personajes cínicos, rimbombantemente crueles. ¿Por qué crees que esto nos llama la atención o nos sentimos identificados con este tipo de gente, no? Claro, mira, de entrada con el título, digamos que es un poquito un juego emocional con la gente porque cuando ven Nadie se va a reír, la gente dice, ¿cómo? Entonces, ¿qué voy a ir a ver? Bueno, eso es lo interesante, que ante lo que estás viendo, tú te retas a ti mismo a ver si aguantas vara, como decimos. Ajá, sí. Y a ver con qué te identificas y a ver qué tanto de lo que estás viendo ahí tú lo has pensado, en cualquier tipo de relación, ¿no? Entonces, te digo, lo padre es que se van a encontrar con historias que de alguna u otra manera hemos tenido o vivido en algún momento de nuestra vida, o te digo, por lo menos lo hemos pensado, o tenemos a alguien cercano que lo ha vivido, y sobre todo que están manejadas, te digo, un poco desde la comedia, desde lo absurdo. Entonces, eso desemboca en una risa bastante incómoda, ¿no? Es como si nos viéramos reflejados, a ver si nos da tanta risa como lo mala onda que somos, ¿no? Claro, porque luego pensado o platicado, bueno, te da mucha risa, pero a la hora que lo estás viviendo y a la hora que Exacto, exacto. Ajá, a ver si es cierto que mucha risa, ¿no? Es como cuando se cae alguien, ¿no? Que nos da risa. Pero, exacto. Pero si nos caemos exacto. nosotros ya no nos da tanta risa. Justo. Ese es el mejor ejemplo. Oye, tenemos entonces 4 actores representando a 11 personajes, 5 historias, una obra de teatro donde a partir de esa delgada línea entre la realidad y ficción, pues ahora sí que hay que verla bajo nuestro propio riesgo, Aarón. Sí, sí, la verdad, y yo los invito a que vayan porque de verdad se van a encontrar con un texto diferente, porque te digo, o sea, es un texto bastante rimbombante, como dices, o bastante complicado, pero se la van a pasar muy bien, te lo prometo, se la van a pasar muy bien, se van a reír. Aparte estamos en un teatro increíble, como les la atrevía, donde pueden llegar antes, echarse su drink, relajarse para que entiendan lo que van a ver, y se la pasen muy bien, de verdad se la van a pasar muy bien, eso se les garantizo 100%. Oye, ¿dónde se están presentando? En la teatrería. Hasta el 12 de mayo, es decir, que todavía tenemos oportunidad de verlos, sí. Marzo, abril, mayo, me parece extraordinario. ¿Qué días exactamente y dónde está la teatrería? Estamos todos los sábados a las 8 de la noche en la teatrería ubicada en Tabasco 152, en la colonia Roma. Perfecto. Entonces, bueno, ¿y qué días, pueden seguir a cualquier bar que esté por ahí cerca? Todos los sábados a las 8 de la noche en la teatrería. Exacto. ¿Qué aparte de, porque estabas comentando que te puedes echar un drink, cómo está el ambiente por allá? Padrísimo, padrísimo, porque es un teatro que, como saben, bueno, es de nuestros nuevos teatros en la ciudad, pero además tiene una energía tan bonita y de gente que está sacando sus proyectos adelante. Me refiero a proyectos independientes, productores independientes que tienen... pues que partírsela para sacar su proyecto adelante, y la teatrería es un espacio que brinda oportunidad a este tipo de proyectos. Estamos muy contentos de estar ahí. Estamos en el foro chiquito, caben 50 y tantas personas. Entonces, y gracias a Dios nos está yendo bien. Entonces, bueno, si quieren ir, compren sus boletos con anticipación. Perfecto. ¿Tienen algunas redes sociales? ¿Manejan alguna promoción de repente o...? Sí, estamos en redes, Instagram y Twitter, como Nadie Reír Teatro. Nadie ahí, Reír Teatro, ok. Ajá, exacto. Y ahí aparecen las promociones. Creo que hay promociones hasta un día antes, digamos, hasta los viernes. Uh-huh. Un día antes de la función. Como de domingo a viernes. Ok. Perfecto. Pues algún comentario más que quieras hacernos, algún comentario final de esta extraordinaria puesta en escena, Nadie se va a reír, de la autora Lucía Leonor Enríquez, donde, como lo estamos diciendo, las cosas son tan reales que llegan a ser tan absurdas en la vida que, bueno, ¿para qué les platico? Nadie se va a reír, o sí, no sabemos. Risas incómodas, de nervios, de identificación, todo eso vamos a tener en esta puesta en escena. Y sabes qué, que además, como el espacio es tan chiquito, chiquito, que estamos, o sea, el escenario está muy cerca de las butacas. Sí, sí, sí. Tú sientes la reacción de la gente. Sientes cuando jajaja, ¿no? O cuando es divertidísimo cuando van en pareja, porque cuántas. Ojalá tengas la oportunidad de verla y ya te darás cuenta el porqué, pero es una pareja que se dice lo que menos te imaginas y se aman con todo el amor del mundo. Oye, mi estimado Aarón, ¿y ni dónde escabullirse con tan chiquito el...? Pues no. No, porque además, sí, si intenta pararse nos damos cuenta perfecto. Ándale. sí. Oye, Aarón, pues muchas gracias por tu tiempo. Esperamos de verdad que la estén disfrutando, que la estén pasando muy bien. Allá vamos a estar, obviamente, disfrutando. Aarón Valderi, Rosana Nájera, Alejandra Lascano, Felipe Septién están en la teatrería hasta el 12 de mayo a las 8 de la noche los sábados. Nadie se va a reír. Muchas gracias, Aarón. Al contrario, muchas gracias y los espero por allá. Gracias por tu tiempo. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, pues estimados amigos del Punto Crítico, ya lo escucharon, ya saben que buen teatro siempre hay aquí en mi gran capital, en la Ciudad de México. Mayores informes, obviamente, acerca de esta apuesta en nuestro sitio oficial en internet, www.elpuntocritico.com. Te saluda Rubén Labastida, vamos un corte y continuamos. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones.